Mindalia.com. Somos la comunidad de la... Bienvenidos y bienvenidas a Mindalia Televisión. Gracias por acompañarnos en este fin de semana. Vamos a traeros temas de gran interés como este que nos presenta Esther del Río. Hablamos con ella sobre física cuántica y las 5 leyes del nuevo paradigma. La recibimos ya en nuestras pantallas. Hola Esther, ¿cómo estás? Un placer conocerte. Un placer a vosotros por la invitación y por conocerte. Pues encantados de que nos presentes un tema tan interesante, Esther, porque para muchas personas será nuevo el familiarizarse con la física cuántica. Para mí también es un poquito nuevo, aunque he tenido la suerte de hacer algunas entrevistas, pero no conozco mucho sobre el tema. Así que estoy encantada y súper abierta de mente para que podamos aprender junto a ti en este directo. Pues como decíamos, hablamos de 5 leyes universales que forman parte de este nuevo paradigma de la física cuántica. Vamos a comenzar, si te parece, Esther, por la base. ¿En qué consiste la física cuántica como tal? Pues mira, la física cuántica es una rama de la física que estudia el comportamiento de las partículas a nivel atómico y subatómico. Y en estos niveles, que es a nivel muy pequeñito, microscópico, las partículas se comportan de una manera muy extravagante, muy antiintuitiva. Y esto nos hace pensar que quizá la realidad no funcione de la manera que estamos acostumbrados. Y es por eso que ahora oímos hablar mucho de la física cuántica. Y tú me has dicho esto que has dicho de abrir la mente. De hecho, es eso, ¿no? Aparcar un poco los sentidos, porque no nos muestra la realidad tal y como es, y abrirnos a otra manera de entender la realidad que apunta a la física cuántica. La física cuántica tampoco nos dice nada nuevo, que no sepamos desde hace milenios, pero parece que si es científico nos permite más a las personas que somos más racionales o personas que son más racionales abrirse al nuevo paradigma de la realidad. Es decir, que todo es energía, que todo está vibrando, aunque tus sentidos parece que todo esté quieto, todo tiene un movimiento, todo tiene una longitud de onda asociada, que cada persona crea la realidad depende de su nivel de conciencia, por lo tanto, dos personas en un mismo contexto pueden vivir realidades totalmente diferentes, eso también lo demuestra, como veremos, una de las leyes. Después, las múltiples posibilidades, que también oímos mucho hablar, desde el momento presente, etcétera, etcétera. Lo que, para seguir lo de la teoría de la física cuántica, en los libros se agrupan en 5 leyes, que es las que comentaremos ahora, y entonces en todas ellas están integradas todas, pero a nivel didáctico y para que nuestra mente permita irlas asimilando, pues se agrupan como en los 5 principios, sobre todo en 4 principios y el primero que es el básico. Muy bien, pues vamos a desglosar, si te parece, estas 5 leyes. Y la primera, como decías, yo tengo por aquí la información que tú me diste para tener un poco la base y la guía de la entrevista. La primera ley sería la equivalencia, la materia y la energía. ¿Es así? Sí, esta es la base. Yo creo que todos los que ya están viendo esta entrevista y todos vuestros seguidores de Mindalia tienen la mente ya muy abierta y son muy conscientes de que todo es energía y que todo es información. Pero si alguien necesitara, pues disponemos de la fórmula de Einstein, la famosa fórmula de energía es igual a masa por velocidad al cuadrado, donde vemos que hay una equivalencia entre la energía y la masa. Después, Louis de Broglie, que fue un premio Nobel en 1929, también demostró que todas las partículas del universo están vibrando, tienen una longitud de onda asociada. Repito, nuestros sentidos lo percibimos como todo quieto. Nosotros estamos formados también de átomos y todo lo de nuestro alrededor son átomos. Los átomos, si investigamos un poquito el concepto de átomo, podríamos decir que es una esfera que todo el volumen general, el volumen de su núcleo, equivaldría a 10.000 veces inferior al volumen general del átomo. En el núcleo podemos pensar que está lo que conocemos como masa, ¿no? Como materia, como sólido. Pero cuando investigamos el núcleo vemos que no hay materia, que está vacío, está repleto de fuerzas electromagnéticas. Y nosotros estamos hechos de átomos, nuestro alrededor también, por lo tanto prácticamente estamos vacíos. Las fuerzas que unen el núcleo atómico son inmensas. Para que os hagáis una idea, la fuerza de la gravedad es la que yo utilizo para vencer la fuerza de la gravedad, pues yo para levantar esta pieza, pues lo avanzó relativamente rápido. Pues para separar las partículas que unen el núcleo atómico, tengo que aplicar 1 y 39 ceros detrás la fuerza de la gravedad. 10 elevado a la 39, la fuerza de la gravedad. Por lo tanto, es una fuerza inmensa. Una cosita, Laura, no te veo yo a ti, no te tengo que ver. No tiene por qué realmente, si estás conectado desde un terminal, un dispositivo móvil, puede que no me estés viendo, pero yo vale. Sigo aquí, te estoy atendiendo, te estoy escuchando desde el background, estoy en la parte de atrás, como quien dice, de la entrevista. Vale, quería preguntarte, para que entendamos un poquito, digamos, la diferenciación, ¿no?, de esta equivalencia, ¿qué fenómenos en la vida real podríamos utilizar como ejemplo o en la naturaleza de esta equivalencia? De esta equivalencia, pues mira, pues ya nos podemos hacer un símil con el agua, ¿no? Cuando yo pongo un agua líquida y la pongo en el congelador, el agua molecularmente es la misma, es H2O, está formada por dos átomos de hidrógeno, un átomo de oxígeno, la teoría cinética dice que es la misma molécula, pero ha cambiado el estado. Pues la energía y lo que percibimos como masa no es masa, es energía condensada que vibra más bajo. Otro ejemplo para entender que lo que percibimos nosotros como macizo en realidad está vacío y está vibrando, ¿no? Es el primer cambio de paradigma que tenemos que hacer y aparcar los sentidos de vez en cuando siempre que nos sea posible para poder este principio de que todo es energético, para que veas que todo es más maleable y que tú puedes crear tu realidad, que no todo es fijo y determinista. Sería, yo el ejemplo que pongo en mis cursos es las típicas aspas de un ventilador, que cuando está quieto yo puedo poner perfectamente la mano entre ellas, en cambio cuando está en movimiento lo percibo como macizo, ¿no? O como las llantas de un coche, que son macizas, un círculo. Pues entonces esto sería lo que ocurre con la realidad, que nosotros la percibimos como sólida porque está vibrando muy bajo, y entonces lo percibimos como una masa, pero en realidad son fuerzas. Sería la base de esforzarnos un poquito a concebirlo todo como en términos de energía, en términos de información. Perfectísimo, ahí lo hemos comprendido súper bien. Gracias, Esther, por ese esfuerzo. Pasamos, si te parece, entonces a la segunda ley, que sería la dualidad onda-partícula. La dualidad onda-partícula. Podríamos empezar por explicar por qué esta importancia de onda, partícula, a lo largo de la historia de la humanidad, la comunidad científica siempre le ha interesado si la luz son ondas o la luz son partículas, por qué esta importancia. Cuando sentamos la palabra onda, tenemos que pensar que, para imaginarlo, es como cuando tiramos una piedra en un estanco, que se produce una bifurcación y la partícula puede estar allí donde la onda alcanza. Entonces, la partícula puede estar en cualquier sitio a la vez, ocupa múltiples estados a la vez. Tenemos que aparcar la mente porque la física cuántica es como antiintuitiva, ¿no? Entonces, múltiples estados a la vez. En cambio, cuando hablamos de partícula, es un solo estado. Ahí ya vemos que cuando el hombre se preguntaba si eran ondas o son partículas, ahora con la física cuántica se ha dicho no son ni ondas ni son partículas, son ambas a la vez. A veces se comportan como ondas y a veces se comportan como partículas. Supongo que os suena el famoso experimento de Young, que lo podéis ver por internet, que es muy gráfico y quizás se entiende mejor con imágenes, pero así muy resumidamente es que hacen pasar un haz de electrones y esperan que se comporten como partículas y que hagan una franja propia de partículas. Pero a sorpresa de los científicos, pues no se comportan como partículas y en la pantalla reflectora hacen una franja de interferencia, se comportan como una onda. Es como si eran partículas, se comportan como ondas, pasan por diferentes sitios a la vez. Y luego cuando el científico pone un observador, ya dejan de comportarse como ondas y se comportan como partículas y vuelven a aparecer dos franjas. Supongo que ya vais relacionando que el observador es el que determina la realidad, que no existe observado sin observador. Los científicos hablan de observador, nosotros aquí nos atrevemos a poner la palabra consciencia. Es decir, a partir de la consciencia es cuando se crea la realidad. De todas las posibilidades que tienes, depende del nivel de consciencia, se decantará una u otra, que es la que pasa a ser partícula. Por lo tanto, el mundo físico que nosotros vivimos, que nosotros disfrutamos o sufrimos o experimentamos, lo hemos elegido, seamos conscientes o no, dentro de las múltiples posibilidades de la energía invisible. Por lo tanto, al igual tendríamos que invertir los términos y lo que llamamos realidad, que es este mundo físico, es un efecto de todo lo que vamos eligiendo dentro de las múltiples posibilidades de las energías invisibles, que es la típica imagen esta del iceberg, que la parte que vemos sería el 5%, sería este mundo físico, y el mundo real, que es donde se crea todo, las causas, sería el mundo invisible. Respecto a esta ley, perdóname que no se me abría el micrófono, respecto a esta segunda ley, sí. ¿Podemos aplicarla al comportamiento humano o social de algún modo, Esther? Sí, pues mira, esta ley, la dualidad onda-partícula, sería pensar que todas las ondas son las diferentes realidades que tú quieres manifestar, ¿no? Por decirlo de alguna manera, están disponibles para todo el mundo. Porque nosotros estamos formados por ondas electromagnéticas, como hemos dicho, porque cada átomo vibra, cada átomo tiene una longitud de onda asociada y está vibrando. Y la realidad que tú deseas experimentar también son vibraciones. Entonces, cuando la vibración que tú quieres experimentar es compatible y entra en coherencia con esta vibración, entonces tú pues entra en resonancia y es cuestión de física y eso puede desarrollar y efectuarse y lo puedes experimentar en tu mundo físico. Y ahora en la actualidad está cada vez más, no sé si os dais cuenta, que cada vez lo que pensamos se manifiesta como más rápido, ¿no? Hay menos separación, ¿no? entre la causa y el efecto. Buenísimo, me encantaría conocer en comentarios, Esther, qué impresión van teniendo las personas hasta este momento sobre el nuevo paradigma del que estamos hablando dentro de la física cuántica, si ya conocían algunas de estas leyes y estaban familiarizados, como yo decía al inicio, con esta parte científica y de conocimiento, o si es algo nuevo para vosotros. Vamos a por la tercera ley y voy medianamente rapidito porque, como sabemos que esto es un formato cortito, pues estoy sintetizando dentro de la medida de lo posible. Pasamos a la tercera ley, que sería el principio de la incertidumbre. El principio de incertidumbre de Heisenberg relativamente responde a una fórmula que es muy elegante y es muy sencilla, que nos habla que la incertidumbre del espacio multiplicado por la incertidumbre de la cantidad de movimiento, la indeterminación, son indeterminaciones, este producto nunca puede ser cero. Entonces esto significa que los científicos en el mundo atómico, en el mundo cuántico, no pueden conocer simultáneamente la posición de una partícula y la velocidad. Es decir, si conocen la velocidad, se les escapa la posición. Y si saben dónde está la partícula, si conocen la posición, no saben a qué velocidad va. Nos podemos pensar que es por falta de instrumental. No es por falta de instrumental, es porque en la naturaleza no se puede medir algo que en la naturaleza aún no se ha definido. Este principio de incertidumbre fue muy revolucionario porque abre las puertas al libre albedrío, a la libertad de elección. Aún la vida actual que vivimos a nivel económico, a nivel de salud, a nivel de medicina, pues aún funciona mucho con el determinismo, ¿no? Con el Newton, como toda la realidad está fuera de nosotros y nada está relacionado. Y a partir de la física cuántica se abren las puertas a que estamos co-creando la realidad, que la realidad no es independiente a nosotros. Pues te pido en esta ocasión, Esther, alguna aplicación tecnológica que aproveche este principio, así lo entendemos mejor. El principio de incertidumbre y toda la física cuántica, la aplicación tecnológica, mucha tecnología utiliza estos principios. Ahora, por ejemplo, los ordenadores cuánticos, que, por ejemplo, un ordenador normal que no sea cuántico, pues utiliza el 0 y el 1. ¿Pasa corriente o no pasa corriente? Pero si a nivel cuántico se dan todos los estados a la vez, estamos aumentando la capacidad de proceso de un ordenador, porque puede estar 0 o 1 o 0 y 1 a la vez. Entonces, por eso los ordenadores cuánticos, cuando ahora con otra ley entenderéis, bueno, con la primera ley ya podéis entender que yo os pregunto cuál es la condición para que se den los múltiples estados. Antes, con la onda partícula hemos dicho que se dan todos los estados, pero cuando ponemos un observador, ¿qué pasa? Que se decanta en uno de ellos, ¿no? Por eso es muy importante desde qué mirada estás observando tu realidad. desde que mirada con amor o con la falta de amor, que sería el miedo en este caso, utilizando como el famoso curso de milagros, ¿no? Pero de verdad es que esas dos energías para mí las define muy bien, ¿no? El amor y la falta de amor. Entonces, una aplicación sería pues, los ordenadores cuánticos. Me encanta que combinemos ciencia y espiritualidad en un mismo contexto. Gracias, Esther. Pasamos rápidamente. Cuarta ley, principio de superposición. El principio de superposición es muy interesante y veis que todos están relacionados, ¿eh? Como hemos dicho antes, a nivel didáctico se van separando, pero el principio de superposición nos dice que una de las maravillas del mundo cuántico es que las partículas pueden estar en diferentes posiciones a la vez, múltiples estados. Pero, bueno, esto lo podéis buscar y entender muy bien con un vídeo que hay relativamente corto que se llama Belleza Inescrutable, del físico doctor David Cosinello. Y, bueno, Cosinello el apellido, era el nombre, no me acuerdo si era David, Cosinello seguro el apellido, y explica que un fotón, para ir del punto A al punto B, va por los múltiples caminos a la vez. Nuestra mente esto no lo entiende, ¿no? Voy a buscar el pan y voy por un camino, ¿no? Puedo ir por todos los caminos a la vez, ¿no? Pues los fotones sí, van por todos los caminos a la vez, con una condición, que será siempre la misma, que no sea observado, que no sea medido, que no se intente averiguar por qué camino, porque esto rompe el estado de superposición cuántica. Entonces, es por esto que lo que nos interesa a nosotros es aplicar la física cuántica a nuestro día a día, o lo que nos interesa es vivir en paz y vivir la vida que deseamos, ¿no? Entonces, ahora están muy, muy en auge todas las terapias espirituales, todas que nos hablan de la famosa ley de manifestación, ¿no? De visualización, de por qué es tan importante, y cuando lo relacionas con la física cuántica ves que es así, ¿no? Y te ayuda a poder aplicar la ley. Cuando tú necesitas, o más que necesitas, cuando tú deseas algo, ¿no? Quiero vivir en paz, o quiero la casa de mis sueños. Pues sabemos que no es quererlo, sino que es sentirlo, ¿no? Sentir yo soy paz. Nos lo repiten, ¿no? Todos los maestros espirituales que afortunadamente están por internet y comparten su maravillosa información. Y también podemos decir, quiero esa casa. No, soy el propietario de esa casa. ¿Por qué es tan importante? Porque cuando yo me centro en el resultado final, en ser, se dan los múltiples caminos a la vez para que se consiga esto. En cambio, si voy al cómo, ostras, pero la casa, cómo, los famosos cómo que nos dicen que nos olvidemos, una persona que no sepa nada de cuántica esté aplicando la ley en la manifestación y le funcione perfectamente, ¿es por qué? Porque no pregunta el cómo, confía. Bueno, sería la definición científica de fe, no es nada nuevo tampoco. Pero cuando ves que físicamente funciona así, que para no romper y para que el universo te sorprenda y te haga ser tu deseo, que no tienes que preguntar el cómo, pues esto ayuda mucho a poder manifestar, empezar por cosas cotidianas y a poco pues ir ambicionando y jugando con esta ley. La explica muy bien Raymond Sansó, en la ley de la manifestación, si lo queréis buscar. ¿Podría de alguna forma esta superposición, Esther, tener una interpretación psicológica o incluso en la toma de decisiones? Sí, porque las decisiones siempre, una decisión te ayuda a saber qué efecto tendría. Y cuando estás más conectado, cuando te conectas con el resultado final, la causa y el efecto quedan como integrados, ¿no? Es como si cuando tú has tomado una decisión positiva, ves que algo cambia, lo relacionas con aquella decisión que tomaste. En cambio, cuando una persona está inconsciente, pues puede entrar en el papel de víctima, no el papel de responsable, que es lo que la física cuántica apunta, y puede decir, ostras, ¿por qué me pasa esto? ¿No? Y no, porque es responsable que en el momento presente elegiste esto. Genial, saltamos entonces a la siguiente ley, pasamos a la número 5. En este caso, aquí aparezco nuevamente en pantalla, que estaba en voz en off, la número 5 es el principio de no localidad. El principio de no localidad nos dice que las partículas, también conocido como entrelazamiento cuántico, las partículas están conectadas una con otra más allá del espacio y del tiempo. Es decir, una partícula se ve influenciada, bueno, influencia a otra, aún estando a miles de kilómetros de distancia. Esto fue comprobado por el experimento de Aspect muchísimas veces, pero de todas maneras era muy extravagante para los científicos. Por ejemplo, Einstein decía, ¿cómo puede ser? Es una acción fantasmal a distancia. ¿Cómo puede ser que una partícula influencia a otra aún estando a miles de kilómetros de distancia? Y esto es porque el mundo físico que vivimos es como una proyección. Pero la verdadera realidad, todo está unido. Eso también cuesta un poco de imaginarlo, porque el mundo, entramos en un holograma desde que nacemos y es muy convincente. David Bohm, que es un filósofo y físico también influenciado por Einstein, lo comparaba con esto, con unas proyecciones. El mundo real estaba en una dimensión y esto eran proyecciones. Yo en los cursos pongo un ejemplo, que es, nos imaginamos una pecera con un pez y ponemos y el pez en la pecera sería la verdadera realidad. El pez es una unidad, es un pez. Pero ponemos dos cámaras, una cámara que apunte al pez nadando de caras y una cámara que apunte al pez por la cola. Y esas dos cámaras las transmitimos pues, en dos ciudades diferentes. Si no somos conscientes, pues mirarán la cámara y se pensarán que son dos diferentes, en cambio la verdadera realidad todo está unido y es por eso que cuando cambia uno, cambia el otro instantáneamente, porque es el mismo, pero aquí lo percibimos como proyecciones. Y a medida que aumentas tu nivel de conciencia, que es lo que se trata, todos nosotros, toda la humanidad, aumentar nuestro nivel de conciencia, se separa la causa del efecto y entonces puede relacionar, pues quizás sí que es el mismo pez. Y entonces es cuando te pasan las sincronicidades, cuando aumentas tu nivel de conciencia y te vienen las personas, las llamadas adecuadas, te viene la información, la intuición, más que conocimiento te viene como la sabiduría, ¿no? Y porque estás como en coherencia, que es muy importante. Pues hablando de sincronías, Esther, precisamente yo te iba a hacer esa pregunta sobre la conciencia y la has respondido tú directamente previamente a que yo pudiera hacértela, así que fantástico, porque todo al final se vuelve como debe ser, ¿no? Precisamente aquí en el directo lo estamos demostrando. Dichas y explicadas estas cinco leyes del nuevo paradigma de la física cuántica, querría preguntarte, y ya a modo de conclusión también, ¿hacia dónde nos lleva este nuevo paradigma dentro de la física y dentro del pensamiento humano? Está muy, muy buena pregunta. Yo quiero ser positiva y creo que nos lleva a un despertar, ¿no? Porque, como hemos dicho, pues todo está conectado, ¿no? Conocemos el inconsciente colectivo y conocemos también lo de los campos morfogenéticos, que la información está y la vamos como absorbiendo, ¿no? Y cuanto más personas haya despiertas o conscientes, pues más se puede absorber de ese campo, porque a la que se pasa una población lindar, que es un 1% me parece de la población, pues ya está disponible esa información y todo el mundo la puede bajar. Y ahora yo creo que estamos en un momento de la humanidad que estar en coherencia es como muy importante y necesario ya, porque si no la propia vida te saca, ¿no? Es decir, yo creo que hace años, ¿no? La época de nuestros abuelos, sin ir muy lejos, pues al igual, si no vivían en coherencia y se dedicaban profesionalmente a algo que no les apasionaba mucho, pues bueno, después lo explicaban, ¿no? Pues yo, mira, tuve que heredar una multinacional de mi familia, pero me hubiera gustado ser profesor de yoga en el campo o hacer cerámica, y bueno, lo explicaban y no pasaba nada. Pero es que ahora estamos viendo que si no estás en coherencia contigo mismo, que es la importancia de lo que te das cuenta con conocer las leyes cuánticas, la vida misma te va a poner, ¿no? Pues con falta de economía o con enfermedades, o con, espero que no sea con avisos. Afortunadamente no hay que pasar crisis muy fuertes porque la información ya está disponible y hay gente que también ha sufrido para entrar ahí y afortunadamente gracias a ellos esa información está también. Yo creo que ahora no hay que sufrir tanto para acceder a esa información. Quiero ser positiva. Lo que pasa que también creo que podemos añadir, por mi caso y por lo que veo yo, que hace falta disciplina, que es muy importante. La disciplina a nivel, no disciplina como negativa, de a nivel militar o disciplina escolar, sino disciplina por amor propio, ¿no? Por saber decir que no a personas, a situaciones que no están en coherencia contigo. Por eso es muy importante en este momento el autoconocimiento. Conocimiento de qué somos realmente, ¿no? Podemos llegar, pues, las personas que son más despiertas, pues quizá con la meditación ya llegan a saber qué son, ¿no? Qué somos. Somos todas esas energías invisibles que sustentan y hacen posible que nuestro cuerpo físico esté aquí. Uf. Es que si llegamos a eso, decimos, vaya potencial que tenemos. Si eso es demasiado intangible y nos cuesta llegar a eso, pues podemos llegar al autoconocimiento, pues con conocer qué nos apasiona, qué nos gusta hacer, qué es lo que perdemos la noción del tiempo. Hay muchas técnicas por internet también, el eneagrama, las inteligencias múltiples para conocernos y sobre todo para estar en coherencia, porque nuestra parte física, la consciencia, nuestra parte física de la consciencia, somos más que la parte física, pero si hablamos solo de la física, ya está formada por ondas y el deseo, o lo que nosotros está en coherencia con nosotros, lo que nosotros queremos, para poder manifestarse, las ondas tienen que estar en la misma fase. Si no, la interferencia no es efectiva y la información no llega, porque todo es información. Por lo tanto, estar en coherencia ahora es muy, muy necesario, muy práctico, y si no, la vida te va a poner en coherencia, te va a mandar una señal. No sé si entendéis lo que estoy explicando. Me gusta mucho la forma que tienes de plantearlo, se nota muchísimo y creo que la audiencia estará de acuerdo conmigo en que tu papel como docente durante tanto tiempo se puede ver y se puede reflejar en tu forma de explicar, y eso es fantástico porque hace que personas, como yo te decía, como yo al inicio, que a lo mejor he podido tratar este tema muy sobre la superficie, podamos entender algo muy complejo realmente a un par de minutos, ¿no? De comprensión, así que eso es fantástico. Permíteme por fin que vamos a ver un vídeo informativo muy rapidito, unos segundos de nada, y en breve estamos aquí de vuelta. Celebra el amor en todas sus formas con Mindalia, en nuestro especial anual Somos Amor, los días 14 y 15 de febrero de 2025. Un evento único donde expertos en relaciones, espiritualidad y crecimiento personal compartirán herramientas para cultivar tu amor propio, sanar vínculos y construir relaciones más auténticas y conscientes. Mereces amor, que es la fuerza transformadora que nos conecta como humanidad. Descubre cómo aplicarlo en tu día a día para vivir con abundancia, plenitud y armonía. Acompáñanos de forma totalmente gratuita en nuestro canal de YouTube, Mindalia Plus. El amor comienza en ti. Para más información visita mindalia.com/congresos. Pues ahora sí, estamos en los minutos finales de esta entrevista, Esther, y ya sí que sí voy a ir con mi última pregunta, y sería, ¿cómo crees que estas leyes, cómo crees que la física cuántica influirá en la ciencia y en la sociedad de los próximos años? Yo creo que el paradigma cuántico, afortunadamente, pues tendrá que entrar pues, en la medicina. Yo no soy médico, soy docente. En la educación, por ejemplo, ya está entrando, ya estamos viendo que las materias no se pueden dividir por compartimentos, sino que todo está integrado, ya cada vez se trabaja más por proyectos, por competencias, porque la vida ya es todo unido, todo holístico. A nivel económico también, ya estamos viendo de que las personas, todos los que trabajan de corazón y aportan sus dones, pues todo esto repercute y tiene un intercambio económico en tu vida. Yo creo que la física cuántica está siendo ya como un cambio de paradigma, que aún estamos un poco en la vieja escuela, en la economía, en la medicina, pero cada vez, quiero ser positiva, y cada vez hay más médicos que se dan cuenta de que todo está relacionado, ¿no? Una enfermedad puede ser porque al igual estás durmiendo con una persona al lado que te tendrías que haber separado hace años. Por poner un ejemplo, ¿no? Ya no es tan drástico, ¿no? Comparar la vida emocional o espiritual con la salud. Yo creo que es un cambio de paradigma inminente y que espero que se haga efectivo en todo. Es que la física cuántica, mirar según estas leyes que hemos comentado muy rápidamente, ¿no? Pero bueno, supongo que os ha quedado la idea general, mirar que vas co-creando la realidad en función de tu nivel de consciencia, que todas las ondas están disponibles en función de tú vas a colapsar una de otras, por eso puedes estar con una persona al lado y vivir la realidad totalmente diferente. Pues si estamos viviendo la misma, el mismo contexto, pero tú tienes tu realidad y la otra persona tiene la otra. Esto sí que lo vamos comprobando. Pues que en este último mensaje de Esther del Río vamos a finalizar y nos toca despedirnos, lamentablemente, Esther, porque me ha encantado el compartir contigo este ratito para hablar de conocimiento y divulgación del mismo. Si os ha gustado a vosotros también, recordad dejadnos esas manitas arriba y compartir con toda la comunidad que tengáis a vuestro alrededor este vídeo para que llegue a muchísimas personas, porque esto es conocimiento gratuito a vuestro alcance de la mano, así que ahí tenéis la oportunidad precisa de poder colaborar con Mindalia en este sentido. Esther, ha sido un verdadero placer. Ojalá que sea la primera de muchas veces que te tengamos aquí en nuestras pantallas. Y voy a dejar que seas tú quien despida el encuentro. Pues muchas gracias a vosotros por la oportunidad, por la labor que hacéis, porque para mí ha sido un placer, porque yo soy seguidora vuestra de todo lo que compartís y todo lo que hacéis por el despertar de la consciencia, porque como decíamos antes, si llegamos a una población lineal, esa información queda ahí, queda disponible para toda la humanidad. Muchas gracias, un placer.